La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, gente. Queridas y queridos cofrades, Rítmicos Aires, hoy para la Rosa de los Vientos. Soy de donde nace la Rosa de los Vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Los invito a aventurarnos por los caminos de la América Negra, a bailar con ellos, a acercarnos a su realidad y su historia, a aprender juntos a nombrarla mejor, a sentir profunda a nuestra América blanquinegrindia. En La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. África en América. Las niñas se preguntan mientras bailan bajo la luz de la luna y al calor de un pequeño fueguito que pone su toque de misterio, ¿qué hubiese sido de la música de América sin africanas y africanos? ¿Qué hubiese sido del ritmo de América? ¿Qué hubiese sido de las danzas de América? ¿Qué hubiese sido de los colores de América? ¿Qué hubiese sido de la resistencia en América? Las niñas sienten la música africana invadiendo los poros de su piel y dejando marcas en distintos ritmos, mezclándose en las cumbias colombianas, en los cadans de Martinica, en los blues norteamericanos, en el reggae jamaiquino, el calipso, la soca y el soul de las Antillas, en el candombe uruguayo, en el merengue dominicano, el mambo, el son y el cha-cha-cha de Cuba, en algunos pasajes del rock and roll y hasta en el fondo de algún tango rioplatense. ¿Qué otros ritmos sonarían?, se preguntan las niñas, si en el mestizaje americano no estuviera la humanización que imprime en nuestra cultura el sentir y el vibrar de los negros. Palmera. Morena, hasta que tú quieras. Morena, ponte mi guagua morena, que yo te quiero llevar a ese valle Villa Palmera. Ay, nos vamos en casa de Escobar, allí gozamos. Las niñas bailan y danzan. Han descubierto un mundo que invade todos los mundos conocidos. Un mundo que pretendió ser negado para construir el nuevo mundo. En el corazón de esta América, sojuzgada, colonizada, conquistada a sangre y fuego, al exterminio de los primeros habitantes de estas tierras le siguió el exterminio de poblaciones completas africanas, traídas como esclavos. ¿De dónde nace el ritmo del africano? ¿De dónde vienen sus tambores, su sandunga, su gracia? ¿De dónde sale su alegría? Las niñas preguntan a sus madres. Ellas recuerdan que alguien les dijo un día que la alegría es el arma fundamental para la resistencia. Nos pueden arrancar todo, todo, dijeron, menos la alegría. ¿De qué sirve la vida si no hay alegría? Aún cuando nos pretendan despojar de todos nuestros bienes, la alegría, este bien que habita nuestras almas y nuestros corazones, no nos la pueden quitar. Así les hablaron las madres a las niñas que guardaron el consejo en su corazón. Bajo del árbol un tambor. Bajo del árbol un tambor. Y a la danza enamoró, y a la danza enamoró. Y la danza bailó tierras, bailó aguas, bailó tiempos, tantos tiempos que al tambor dicen cansó. Y una nube que aplaudía, y una nube que aplaudía, a la danza se robó, a la danza se robó. Y el tambor subió a su árbol, y el tambor subió a su árbol, y de allí río y río, y de allí río y río. Bajo niñas bailan y cantan. Atrás de sus voces, otra voz les recuerda los dolores que habitan cada alegría. Es la voz de ese tal Galeano la que les dice ahora: entre los albores del siglo XVI y la agonía del siglo XIX, varios millones de africanos, no se sabe cuántos, atravesaron el océano. Se sabe, sí, que fueron muchos, más que los inmigrantes blancos provenientes de Europa, aunque claro está, muchos menos sobrevivieron. Del Potomac al Río de la Plata, los esclavos edificaron la casa de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar, plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrearon los cauces en busca de oro. ¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Ay, ya yo está cansada de tanto pensar. No hay que desmayar. Ay, pensa todo el día sin nada alcanzar. Hay que continuar desde que raya el sol. En el siglo XVII, el duque de York marcaba al hierro candente sus iniciales sobre la nalga izquierda o el pecho. De los 3.000 negros que anualmente conducía su empresa hacia las islas del azúcar. Lucha, lucha, lucha. La Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II, daba un 300% de dividendos, pese a que de los 70.000 esclavos que embarcó entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Verás que el tiempo te va socavando, y si no tienes firmeza y tu dolor va rumbeando, nunca podrás levantar la cabeza. Pasa la vida pensando. Nunca podrá levantar la cabeza. ¿Quién paga por los crímenes? Se preguntan las niñas. ¿Quién? ¿Cómo construir desde la impunidad y la injusticia un mundo de solidaridad? ¿Podrán olvidar los humillados tanto dolor? ¿Cómo crecer desde tanta ausencia? ¿Deben olvidar? ¿Podrán renacer con las raíces al aire y arrancadas, cortadas, desparramadas? ¿Qué fuerza tiene la cultura, la identidad, que permite seguir siendo aún en otro lugar y en otro tiempo, y que permite seguir estando aún cuando ya no se sea? Y se vuelve a ocultar. Piensa. Desde que me levanto. Piensa, piensa, piensa. Deja ya de pensar, lucha y vencerás, vencerás, vencerás. Deja ya de pensar, lucha y vencerás, lucha y vencerás, lucha y vencerás. Si tú te pasas la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando. Y si no tienes firmeza y tu dolor va rumiando, nunca podrás levantar la cabeza. Si tú te pasas la vida pensando, si tú te pasas la vida pensando, verás que el tiempo te va socavando. Y si no tienes firmeza y tu dolor va rumiando, nunca podrás levantar la cabeza. Levantar la cabeza.